auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Las calles de mi ciudad. Esta semana me encontré con una calle del barrio que había escuchado mencionar y visto en los mapas. Aimé Tshechifli. ¡Qué nombre! La calle en cuestiones. La he transitado en varias oportunidades, pero sin saber su nombre. Quizá el apuro, combinado con la falta de carteles indicadores, jugaron a favor de mi ignorancia. Un desconocimiento alentado por la molestia que me generaba, lo reconozco, este nombre raro y difícil de pronunciar. En mi historia personal, esta arteria comenzó a sonar con insistencia el verano pasado, cuando vecinos que viven a lo largo de este camino reclamaban por la falta de agua corriente. Pero no fue hasta que vi su nombre estos días, pintado en una esquina, en que supe por qué calle estaba transitando. Dato para nuestros oyentes lugareños. Tshechifli es la primera calle paralela a la avenida Mosconi en dirección al Camino General Belgrano. Y no es una cortada, como yo pensé en algún momento. Recorre toda la traza de Quilmes Oeste de norte a sur entre las avenidas La Madrid y 844. Aguijoneado por la curiosidad, acudí a internet para investigar sobre esta combinación de nombre extraño, Aimé, y apellido impronunciable porque empieza con TS. Tshechifli, que así se pronuncia, sin la T al principio, fue un vecino ilustre de Quilmes, nacido en Suiza, pero que adoptó la nacionalidad argentina al venir a nuestro país en la década del 20 del siglo pasado. Su nombre adquirió fama internacional, no porque fuera profesor en dos ilustres colegios locales como el St. George y el High School, sino porque recorrió la ruta que va de Buenos Aires a Nueva York a caballo. Su fin era demostrar la fortaleza de las razas criollas de equinos, objetivo que logró acabadamente al concretar la hazaña con dos caballitos cuyo nombre trascendieron ampliamente al suyo, Gato y Mancha. Los dos animales fueron obsequiados a Tshechifli por el cabañero Emilio Solané, de la localidad de Ayacucho, cuando este último observó la determinación del docente suizo-argentino y que ninguna advertencia lo disuadiría de su intento. Tshechifli fue aclamado en Ciudad de México y en Nueva York y en decenas de ciudades de América que recorrió con los dos pingos. Con toda justicia, Quilmes recuerda su nombre con una calle y quizá, no lo sé, con una placa en alguna pared de la ciudad. En esta semana y la que viene, en que celebramos el Día del Maestro, del Bibliotecario, del Profesor y del Preceptor, bueno sería que los alumnos, y los docentes también, se propongan, nos propongamos conocer un poco más de la ciudad al investigar el nombre de la calle donde viven o del colegio al que asisten. El mundo está lleno de personas valiosas y las calles generalmente no hacen más que honrar su memoria. Así como los concejales intentan hacer justicia con el servicio de estos hombres

para recorrer las calles de la ciudad, que hoy está linda, lindo sol, va a haber buena temperatura, y también recorrer las calles del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy entrevistamos a la maestra, profesora y orientadora educacional Patricia Costa, con más de 25 años de experiencia entre niños, aulas y familias de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Un ambiente que se las trae. Esta es la caminata radial número 191. Ya estamos por el cuarto año. ¿Cómo pasa el tiempo? Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a caminar nada más y nada menos que por un paraje, un lugar de lujo, Villa Pehuenia. En la vida no todo es pum para arriba y en juglares, la profesora Silvina Pérez presenta una combinación delicada de temas para tiempos de crisis y de duelo. En Caminos del Alma, Antonio Hernández Fimia nos trae La Niña de Guatemala, un poema del escritor y maestro José Martí que refleja un amor no correspondido del que el mismo cubano, Martí, fue protagonista. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, señores y señoras, la verdad de la milanesa. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace que lo difícil parezca sencillo, Damián Espadea. Y bueno, un saludo muy especial en esta semana. Esta semana fue el día de... A ver, Día del Maestro, empezamos el lunes. El Día del Cartero fue martes o miércoles. Mañana es 17, domingo 17, es el Día del Profesor. El martes es el Día del Preceptor. Así que un saludo para todos nuestros amigos, compañeros, oyentes que están en estas profesiones, en estas actividades tan nobles y tan importantes vinculadas al mundo de la docencia, y en especial para nuestro amigo Marco Saccone. Él aparece como submarinista, ¿no? Él tripula el submarino después de caminante a partir de las 11, pero es toda una fachada para encubrir su verdadera actividad. Él es preceptor retirado, así que un abrazo grande para nuestro amigo Marcos Saccone. Y hablando justamente de preceptores, tiene que ver con la consigna de hoy. Generalmente uno habla de la maestra, los maestros, los profesores, y quedan en el olvido los preceptores, personajes vitales en la vida de los colegios, y especialmente en las últimas décadas, porque la vida social en la Argentina se ha complejizado tremendamente, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Y el preceptor, antes les decíamos, creo que se le decía celador también, un nombre un poquito fuerte, ¿no?, asociado al mundo carcelario. Y el preceptor, la preceptora, son una parte vital para entender y comprender al alumno, porque ellos están todo el día con el chico. El profesor va y viene, ¿no es cierto? Cubre unas horas, se va a otro curso, otra escuela, vuelve la semana siguiente. Pero el preceptor está siempre, así que sabe la verdad de la milanesa, de qué es lo que le pasa. A veces se acerca al chico o el chico se acerca al preceptor. Entonces son personajes muy importantes, y esa es la consigna. ¿Qué recordás vos de tu preceptor o de tus preceptores del colegio? Mandanos un audio, escribinos un mensaje al 11-6470-47. En mi caso particular, yo recuerdo a mi preceptora de cuarto y quinto año, acá en el Comercial 3 de Quilmes, un colegio que ha mantenido el nivel, según me dicen, no se ha venido abajo, un muy buen colegio, Comercial número 3. Y tenía una preceptora que yo no la recuerdo por cuestiones de trabajo, administrativa, simplemente la recuerdo, una mujer feliz, siempre sonriente, divertida, como en un contacto muy alegre, sin perder su presencia, su lugar de autoridad en el colegio. Diana se llamaba. Me cuesta imaginar que esa mujer pueda tener 70, 80 años ahora, ¿no es cierto? Porque han pasado 40 años desde que yo iba al secundario. Pero era una hermosa mujer. Tenía un 13B, un Citroën 13B. Nosotros veíamos ahí el auto desde la ventana del aula y ella se iba desde Quilmes hasta Berazategui, donde vivía. Y bueno, fue un muy lindo recuerdo de Diana, la preceptora. Contanos entonces al 11-6470-47 los recuerdos que tengas de alguno de tus preceptores. Taylor Swift, Betty. Betty, I won't make assumptions about why you switched your homeroom, but I think it's 'cause of me. Betty, one time I was riding on my skateboard when I passed your house, it's like I couldn't breathe. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst thing that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go straight to hell or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Betty, I know where it all went wrong. Your favorite song was playing from the far side of the gym. I was nowhere to be found. I hate the crowds, you know that. Plus, I saw you dance with him. You heard the rumors from Inez. You can't believe a word she says most times, but this time it was true. The worst that I ever did was what I did to you. But if I just showed up at your party, would you have me? Would you want me? Would you tell me to go straight to hell or lead me to the garden? In the garden, would you trust me if I told you it was just a summer thing? I'm only 17, I don't know anything, but I know I miss you. Stones, just thinking of you when she pulled up like a figment of my worst intentions. She said, James, get in, let's drive. Those days turned into nights, slept next to her, but I dreamt of you all summer long. Here on your doorstep, and I planned it out for weeks now, but it's finally sinking in. Betty, right now is the last time I can dream about what happens when you see my face again. The only thing I wanna do is make it up to you. So I showed up at your party. Yeah, I showed up at your party. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, le damos la bienvenida a Taylor Swift, que viene en los próximos meses. Ya están acampando, ¿eh?, algunos para recibirla. Desde este espacio, el de Caminante, muchas veces criticamos a los conductores, ¿no?, por sus maniobras, la improvisación, la imprudencia, la temeridad. Pero hoy vamos a piropear a los camioneros de los camiones de gran porte en la ciudad, que, bueno, no deberían estar en realidad, pero bueno, por una cuestión de logística, están en la ciudad. Y me llama la atención la destreza que tienen muchos de ellos, que manejan, por ejemplo, semirremolques o camiones grandes o camiones con acoplados para girar, doblar en una esquina. Vi uno esta semana en Mosconi, acá cerca, ¿no?, de la radio. Mosconi y La Prida. El tipo, La Prida es, Mosconi es una avenida, pero La Prida figura como avenida, pero es una calle en realidad. Y el tipo tenía autos en la mano de enfrente y dobló y metió el camión. Y yo digo, ¿cómo hace? Yo no doblo ni con un Fiat 600 ahí. Y estos tipos son muy buenos, muy hábiles, ¿no? Con una gran percepción del espacio. También, por ejemplo, cuando entran a los corralones que vienen con acoplados, el acoplado es lo más difícil que hay para maniobrar, porque todo gira al revés en un acoplado, ¿no es cierto? Uno en un auto sabe que gira el volante para un lado y para ese lado va el auto. Bueno, no, con el acoplado es al revés, ¿no? Así que, bueno, mis felicitaciones a los choferes de los grandes camiones, que también suelen moverse con mucha prudencia en la ciudad. Hace bastante tiempo les conté un estilo, una manera de estacionar que tengo con algún vecino de la cuadra de mi casa, y este hombre lo que hace es estacionar frente a la casa de otros. Es una cuadra, como muchas de mi barrio, muy tranquilas, es decir, no hay gente de otros lugares que estacione. Entonces hay como un convenio tácito que cada uno estaciona frente a su casa y a la noche lo entra al coche, a su garaje o a lo que tenga, o lo sube a la vereda. Bueno, este vecino tiene lugar frente a su casa porque tiene un frente amplio, está a la calle, pero él se estaciona frente a otras casas, ¿no? Ahora, lo llamativo es que las malas costumbres cunden. Y ahora hay otro que hace lo mismo, que no sé por qué también va y se estaciona frente a otras casas, ¿no? A mí me causa mucha gracia porque las malas costumbres cunden, y con agravante, porque no solo que estaciona frente a otras casas. Aclaremos que cada uno, la calle es libre, cada uno puede estacionar donde quiere, pero ya les digo, es un barrio, una cuadra, que no hay coches de otros, porque no es un lugar céntrico. Entonces, son los coches de los vecinos, nada más. Eventualmente, si hay una reunión familiar, un cumpleaños, aparece en algún coche más del fin de semana, pero si no, cada uno con su coche. Pero este segundo vecino, que adoptó la costumbre del primero, no solo que estaciona frente a otras casas, sino que además lava el coche frente a la casa de los vecinos. Yo digo, no frente a mi casa, otra casa. A mí me causa gracia, por no llorar, qué sé yo. Digo, ¿pero por qué viene acá? ¿Qué le pasa? ¿Lo miran? No sé. Bueno, cosas locuritas de la ciudad, ¿no? No es tan loco lo que tengo para decirles ahora. Hace dos años, casi dos años, sí, en octubre del 2021, la portada de los diarios, de los portales de noticias, de todos los medios de comunicación, fue ocupado por el asesinato de un chico de 17 años, Lucas Cancino, que lo mataron de un puntazo, igual que el ingeniero este hace 15, 20 días en Palermo, pero acá en Quilmes, en el conurbano, cuando iba a la escuela, 7 y media de la mañana, casi las 8, iba al colegio en bicicleta, y para robarle la bicicleta, las cosas, el celular, lo pararon, lo cruzaron y lo mataron. Le dieron una puñalada y a los pocos metros cayó muerto el chico. La ciudad se conmovió, hubo marchas, en fin. Algo muy parecido a lo que pasó con esta chiquita morena de Lanús. O sea, no fue con un puñal, pero fue un golpe de una nena de 11, 12 años cuando iba al colegio también, ¿no? La novedad, lo nuevo, es que por esas cosas de la vida que no suelen ocurrir, al asesino lo condenaron. Hace semanas atrás, en el mes de agosto, la justicia de Quilmes, la justicia, lo condenó a 14 años de prisión. Fue un juicio abreviado. El victimario reconoció su crimen y le dieron una pena de 14 años, ¿no? Uno le parece poco, pero bueno, es una pena al fin. Detectan y va a prisión. Más adelante les voy a hablar otra vez de este caso, pero quería traerlo a colación porque, bueno, forma parte de la realidad de las calles de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Esta semana falleció uno de los propietarios de la pizzería Los Blancos. Es un lugar emblemático fundado en 1977 y que mantiene, Los Blancos, esta pizzería, la impronta de sus comienzos. Comer una pizza rica de parados sin perder mucho tiempo, mucho antes de que los restaurantes de comida rápida aterrizaran por estos pagos. Un adelantado, Manuel Vázquez, ¿no?, de quien estamos hablando, este hombre ya octogenario, falleció este martes, justo el día en el que se celebraba la 40ª edición de La Noche de la Pizza y Empanadas. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Semana estuve recorriendo el poderoso centro comercial que es Solano, y lo digo así porque es la realidad. Muchos hablan de que Solano es mucho más importante comercialmente que Quilmes, que el centro de Quilmes, y es muy posible. La cantidad de negocios que hay en la 844, que es la calle principal que termina en la estación, con decenas y decenas de negocios de todo tipo, de puesteros ambulantes, de manteros, de coches estacionados en forma oblicua a ambos lados de la calle, es una calle ancha. Es muy intenso el movimiento de los minoristas en esa calle. Una vez una mujer que tiene un negocio ahí de Quilmes me dijo: mirá, la gente de Solano gasta todo en Solano. Es decir, un hábito que explicaría ¿por qué ha tenido ese crecimiento que ya lleva muchos años, ¿no? Después tiene la feria de 2 días a la semana. Yo no sé qué día es de la semana, y el sábado, yo no sé si es martes y sábado, una cosa así, también es una de las ferias más grandes de la Argentina, ¿eh? Y después, por la avenida Monteverde, que es la ruta provincial 4, que separa Solano o Quilmes, Solano es Quilmes, ¿no?, Solano de Florencio Varela, hay muchísimos negocios mayoristas, ¿eh?, para la venta, el abastecimiento de los negocios. También hay muchísimo comercio ahí, es muy fuerte, ¿eh? Quizás sea la hora, teniendo en cuenta este dato, porque Solano no tiene industria, pero sí tiene un comercio muy poderoso,

auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en revista Punto de Unión. I'm going to Louisiana, gonna get me a mojo hand. Well, I'm going to Louisiana, boys, I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna fix my woman, she can't have no other man. Cold ground was my bed last night, rocks was my pillow too. Cold ground was my bed last night, locked was my pillow too. Well, I woke up this morning wondering what in the world I'm gonna do. I laid down thinking, buy me a mojo hand. I laid down thinking, buy me a mojo hand. Y para conocer un nuevo camino famoso, nos conectamos con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kohler? Buenos días. ¿Ya ando bien? Bueno. Te cuento que Mar del Plata está muy linda porque se empieza a notar el cambio de estación, ya los días son no tan fríos. Si bien de repente te encontrás con un día frío o de viento y te arruina todos los planes, pero es típico de septiembre, pero se empieza a notar el cambio en el clima, en los árboles, claro, en cielos más limpios, celestes, mucho sol, así que hay que disfrutarlo. Sí, sí, así está Mar del Plata. Claro, bueno, nuestras almas están esperando este cambio de tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Después rogaremos que vuelva el invierno, pero bueno. Ya nos quejaremos del calor. Sí. Bueno, ¿y qué historia tenés para contarnos de Mar del Plata? De Mar del Plata tengo dos noticias buenas. Una de ellas es que, bueno, habíamos hablado hace unos días, ¿te acordás? Hace unos sábados, sí, del Festival de Teatro Independiente Guille Giannicola. Ajá. ¿Te acordás? Sí, claro. Y este fin de semana termina. Es terrible cómo pasa septiembre. No alcanzás a decir septiembre y ya estás en las fiestas. Sí. Pasa volando. Sí, sí. Y bueno, y este fin de semana termina, entre hoy y mañana se presentarán 10 obras que le darán cierre a esta sexta edición. Eso será en el Centro Cultural América Libre. La entrada, como dijimos, es un precio simbólico que se compraba por internet a 300 pesos y después cada espectáculo pone una gorra, un sobre. Entonces, a la gorra o al sobre, donde la gente deja su colaboración para que estos emprendimientos sigan adelante. Bueno, claro, la verdad que fue una fiesta. Pude ver algún espectáculo, no muchos. El tiempo, vos sabés que es tirano. Ah, y, qué buena y bueno, frase. Voy a ver si este... ¿Cómo? Qué buena frase. Sí, ¿no? Esa sirve para justificar cualquier eventualidad que te permita o que no te permita llegar a ciertos compromisos, ¿viste? Claro, claro. Bueno, si no, hay que hacer como dijo la semana pasada nuestro común amigo Tony López, salí antes. Claro, sí. El problema es cuando se te juntan tres o cuatro y no sabes a cuál ir, cuál elegir. Claro, eso me claro. ha pasado. Acá en Mar del Plata pasa mucho en esta época, porque se presentan muchas cosas bonitas, lindas, llamativas, atractivas. Claro. Y cuesta decidir a cuál ir, ¿viste? Claro, así que, claro. Bueno, generalmente terminas usando esa frase, el tiempo es tirano. Bueno. Así que bueno, te contaba eso, termina este festival de cine independiente, que fue una muy linda experiencia y por lo que escuché en varios medios, tuvo un éxito más del esperado, así que en buena hora. Claro. Y después te cuento algo en el terreno científico, porque resulta que un proyecto de Intema, ahora te voy a contar qué es Intema, obtuvo un premio, el segundo premio, en una competición que se hace en el ámbito científico. La iniciativa es liderada por una investigadora del CONICET, de apellido Catunar, que es de aquí de Mar del Plata, y el certamen reconoce la innovación en ciencias de la salud. El proyecto está liderado, como te decía, por esta mujer y obtuvo el segundo lugar en la edición 2023 de un premio que se llama Merck Mink IT CONICET, de innovación en ciencias de la salud. Sí, sí. Todo eso que te dije del premio tiene su significado, son siglas y bueno, es medio difícil de explicar por radio, pero bueno, existe. La propuesta es desarrollada por el Instituto de Investigación de Ciencias y Tecnología de Materiales. Eso es Intema. Es de aquí de Mar del Plata. La iniciativa tiene un nombre larguísimo, como esas canciones de rock de los 70, ¿viste? Algo así. Claro, pero claro. Tiene que ver con caracterización de redescubrimientos compuestos para la reconexión neuronal en sistema nervioso periférico. Yo te lo reduje, el título es mucho más largo de la iniciativa. Pero es eso, la premiación se realizó el martes y bueno, hubo autoridades y demás, pero un reconocimiento muy importante y para esto el proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Alemania en Argentina. Y tiene como objetivo apoyar la ciencia argentina para el bien común de la sociedad y el avance de la tecnología en el territorio argentino. Así que mirá vos qué importante que es. Para esta tercera edición del premio se presentaron 70 proyectos. El año pasado habían sido 60. Y cuentan con una base científica y o tecnológica en el campo de la salud, lo cual genera valor a la salud de la comunidad en definitiva, ¿no? Así que fíjate qué importante este premio que se otorgó a Mar del Plata. Mirá qué bien, mirá qué bien. Sí, todo lo que tiene que ver con la salud y con lo neuronal, son células nerviosas, ¿no? Significa un aporte importantísimo para nuestra salud, ¿no? Sí. Por ahí cuando, viste que... Sí, sí, decime. No. Te quería comentar, preguntar si viste alguna afluencia importante de niños, adolescentes en las calles de Mar del Plata. Sí, sí, porque en estos días están los Juegos Bonaerenses en varias disciplinas deportivas y culturales, y sí, se vio mucho eso estos días, y produce una alegría, un ambiente de alegría destacable, sí, sí, sí. Claro, un ambiente festivo. Porque, claro, eso genera mucha expectativa entre los chicos, ¿no? Sí, sí. Realmente es importante. Uno escucha, perdóname, ¿no? Ya te dejo. Uno escucha de historias de acá, de este lado, digamos, del mostrador, es decir, fuera de Mar del Plata, de chicos que han ido, ¿no es cierto? Y bueno, con toda la expectativa de su curso, de su escuela, ¿no? Sí, y acá lo vivís. Desde el adentro, claro. Si bien hay muchas cosas que no se conocen, no se ven, pero verlos en la calle o verlos que van a competir o que vienen con la alegría de haber ganado o de haber participado, la verdad que le da a la ciudad un ambiente muy particular y muy especial, sí, sí, sí, y se nota. Claro, claro, sí, sí, porque vienen de toda la provincia, ¿no? Sí, sí, de toda la provincia. De repente ves lugares que no sabes que existen y bueno, ves en la campera o en la remera un loguito de alguna localidad muy chiquita en el interior de la provincia de Buenos Aires y acá están en Mar del Plata compitiendo. Claro. Bueno, muchas veces te llevas sorpresas, ¿no? No sé de ahí, en este caso de los torneos bonaerenses, pero a veces los mejores alumnos en literatura o en lengua o en matemáticas salen de escuelas de Santiago del Estero, cosas así, ¿no? A veces tenés sorpresas. Sí, sí, sí. Y es gratificante porque ahí decís, bueno, la educación, pese a lo mal que en general está, porque estamos con un sistema muy enfermo en tantos ámbitos, son cosas que gratifican, porque decís, bueno, la educación tiene sus excepciones en medio de este panorama tan gris que vemos a veces y que pareciera dominar todo, y sin embargo ves esas semillitas que brotan y te dan esperanza, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿hay algo más de Mar del Plata o vamos a la historia de a la calle famosa? Habría mucho más, pero vamos a ir al lugar famoso porque es encantador este lugar. Se trata de Villa Pehuenia. En el conjunto de pehuenes, que es un grupo de árboles típicos del paisaje cordillerano patagónico que rodea este lugar al que vamos hoy, le da el nombre a esta pequeña aldea de montaña de la provincia de Neuquén. Es una localidad que es una maravilla, es para ir. Está a 310 kilómetros de la ciudad capital de Neuquén y a 11 kilómetros del límite con Chile, a la altura de la ciudad de Icalma. Y justamente ahí hay un paso fronterizo que se llama Icalma, que es que conecta a Chile con Argentina. Ajá. Ahí hay un anfiteatro natural de cerros y lagos con playas de arena blanca escondida en el bosque patagónico que le da un encanto único al lugar. Sí, yo voy a tratar de relatarlo y tal vez la audiencia vaya haciéndose una idea de lo que significa este lugar. El lugar de por sí es de ensueño, ya que al llegar te encontrás con dos lagos, el Aluminé y el Moquehue, y de ellos nace el río Aluminé, a la vera de los cuales hay milenarios pinos y otras plantas y árboles típicos del lugar, y podés disfrutar del paisaje tanto en primavera y en verano, como en otoño y en invierno. Es tan espectacular el entorno que durante todo el año es temporada, muy diferenciadas obviamente, y muy disfrutables cada una de ellas. El cielo, que se mantiene con un celeste intenso prácticamente gran parte del tiempo que va desde agosto a febrero, se refleja en los lagos, y junto al verde que lo invade todo, brindan un espectáculo único de belleza, calma y paz. Yo me imagino que te están dando ganas de ir, ¿no? Absolutamente. Cuando hablas de que todo el año es temporada, uno dice, bueno, se puede ir en cualquier momento, ¿no? Y especialmente sí, con estos meses que mencionás, ¿no? De agosto a febrero, con un cielo límpido y un verde intenso, ¿no? Sí, sí. Ahora en primavera-verano puedes ir livianito de ropa, con muy poca cosa. En invierno te la regalo, tenés que venir con equipo especial para la nieve y demás, y los autos acondicionados, con cadenas y demás, para poder llegar. Claro. Pero te cuento más del lugar. El lugar es indicadísimo para descansar y contemplar los lagos desde alguna de las más de 100 playas que tienen los lagos Aluminé y Moquehue. Imagínate, 100 playas, algunas solitarias, otras escondidas, pequeñas, otras extensas, alejadas, otras cercanas. Todos los días se puede descubrir una nueva y el descanso necesario para contemplar las montañas que las enmarcan. La temperatura promedio de las aguas es de 19 grados y la temperatura ambiente en el día, en plena temporada de verano, puede llegar hasta los 30 grados. En los lagos se realizan paseos en lanchas, que son guiados, donde se descubre a Villa Pehuenia o Moquehue, que es otra localidad cercana y aldea de montaña también. Lo podés contemplar desde el agua y es un paisaje único. El viento leve agita las velas de un velero en el que también se puede pasear. En kayak se puede disfrutar de la libertad al recorrer los lagos e ir todos o ir a los remotos rincones que hay en el lugar, haciendo una parada en alguna de las islas silenciosas desperdigadas por esos lagos, y existe la posibilidad también de hidropedales para disfrutar con personitas pequeñas o adultos mayores también de las mansas aguas de esos lagos. No solo hay actividad sobre la superficie, el snorkel y el buceo se pueden realizar con hasta 20 metros de profundidad transparente. En las entrañas de los lagos Aluminé y Moquehue encontraremos árboles sumergidos, cardúmenes de truchas pequeñas, extrañas formaciones rocosas, moluscos, todo un fondo de agua para descubrir. Son esos las lugares araucarias que aparecen en las filmaciones, ¿no? En los documentales, ¿no? Del fondo del mar, ¿no? Sí. O de un lago en este caso. Sí. Por la transparencia, la vegetación, la fauna, ¿no? es una maravilla, sobre el mar, sobre el agua, perdón, y bajo el agua otra, claro. Otra realidad también para descubrir, hermosa. Claro, claro. Por último te cuento que las araucarias araucanas, una especie endémica que crece naturalmente en la zona, hacen que el verde de los bosques se intensifique en verano, hasta que decías vos, y sea acompañado por frondosos bosques de lengas, ñires, coihues, radales, todos con distintas tonalidades que, fusionados con el intenso azul del cielo, brindan una experiencia única e inolvidable. Todo eso que te nombré, lengas, ñires, coihues y radales, son árboles del lugar, son variedades de pinos o de pehuenes que, bueno, le dan una vista única a ese lugar tan maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, forma parte de tu patria, de tu pago, ¿no? En algún momento todo esto, ¿no? Porque vos viviste varios años en Neuquén, ¿no? Sí, sí, y por mi raíz mapuche tiene mucho más que ver. La verdad que ir a esos lugares te transporta a un mundo mágico único. Sí, claro. Lo que ves en las filmaciones que vos decías, la verdad que se queda chiquito cuando llegas ahí y te parás frente a tanta maravilla. Es como pararse frente al mar acá en Mar del Plata, ¿viste? Unas sensaciones inexplicables. Claro, claro, claro. Bueno, qué viaje precioso que nos has hecho hoy, Bernardo. Y esperamos encontrarnos la semana que viene y con otro lugar, otro camino. Desde Neuquén, nos habías dicho de 310 kilómetros, ¿por qué ruta? 310 kilómetros vas por la ruta nacional 22 hasta que llegas cerca del lugar, ya te desvías por una ruta provincial que te lleva hasta el lugar. El estado de las rutas en este tiempo ha sido un problema, sobre todo las provinciales, por una situación muy particular de la provincia de Neuquén, pero se está trabajando en mejorarlas y ahora viene el tiempo lindo, así que se confía que se va a trabajar para que las rutas estén en buen estado y permitan una buena llegada hasta el lugar. Bueno, ahora parece que hablas de la Secretaría de Turismo. Sí. Va a estar todo bien ahora. No, mira, trato de equilibrar, porque yo trabajo con una empresa periodística, vos lo sabés, que es de Neuquén. Entonces conozco mucho más de la realidad de la provincia de Neuquén que de Mar del Plata, porque estoy más conectado con esa realidad que con esta, acá donde vivo físicamente. Claro, entonces conozco muchas cosas, pormenores, dimes y diretes y demás. Y bueno, en Neuquén se da la particularidad, te cuento brevemente, de que gobernó un partido durante 60 años, un partido político, durante 60 años, con todo lo que eso conlleva. Y hoy la realidad es que el 10 de diciembre va a asumir un nuevo gobierno de otro signo político, si bien el principal referente surgió del partido provincial ese que gobernó durante 60 años, va a tener otro color político porque hizo acuerdos con otras fuerzas políticas y va a tener que gobernar y bueno, y se encuentra con una realidad bastante triste, como por ejemplo esta de la falta de mantenimiento de las rutas provinciales. Así que es todo un desafío para ese gobierno poner manos a la obra y dejar todo en condiciones como para que estos lugares tengan el encanto que tienen, lo mantengan y se pueda llegar bien al lugar, ¿sí? Sin problemas. Claro. Bernardo, muchísimas gracias y estaremos conversando la semana que viene, si Dios quiere. Dale, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias. Saludos a la audiencia. Gracias. Abrazo. Abrazo. Era Bernardo Milipán y sus caminos famosos. Los Caballeros de la Quema, Avanti Morocha. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol y en el

La verdad de la milanesa. Nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la milanesa con la verdad? ¿No basta con solamente la verdad? ¿Por qué la verdad de la milanesa? Todo aquel que no cree en la verdad caerá en la mentira del engaño, porque no habría engaño si no existiera la verdad. La realidad del engaño verifica que hay una verdad. De lo contrario, no existiría el engaño, ni tampoco la necesidad de cubrirse a fin de no ser engañado. Sin embargo, hay personas muy atentas para no dejarse engañar, y de esta manera están confirmando la realidad de la verdad. Pero volvamos al dicho. ¿Qué significa la verdad de la milanesa? La verdad de la milanesa es la verdad oculta. Y aquí se necesita de la prudencia. La milanesa es esa comida tan rica que se compone de carne revestida con una capa de pan rallado y huevo. Se fríe en la sartén y conquista nuestro apetito. Pero ¿qué de la verdad? Y allí está el asunto. Porque al estar la carne oculta debajo de la capa de pan rallado y huevo, uno ignora de qué carne se trata. ¿Pollo? ¿Cerdo? ¿Vaca? ¿Pescado? O también, ¿cuánta carne hay debajo de esa capa? Ante esta ola de engaño y estafas que azotan a nuestra sociedad, es necesario que nos preguntemos más detenidamente, ¿cuál es la verdad de la milanesa? En una ocasión, un restaurante ofrecía milanesa con papas fritas a un precio muy, pero muy bajo. Los comensales pedían el plato, pero cuando cortaban para comer el primer bocado, se encontraban con la verdad de la milanesa, y era que la carne era una feta que parecía cortada con la máquina de fiambre, y la capa de pan rallado y huevo era mucho más gruesa de lo debido. No era en verdad una milanesa, sino un emplaste de pan rallado y huevo. Cuando los comensales se quejaban, el mozo decía, «Señor, el nido es de acuerdo al pájaro, y la cantidad de carne de la milanesa es de acuerdo al precio. Usted pensó demasiado en el precio y no pensó en la calidad de la milanesa». Por eso en ciertas ocasiones es necesario preguntar, ¿cuál es la verdad de la milanesa? En esta vorágine con que hoy se corre de acá para allá, está quedando casi en desuso la virtud de la prudencia. Y la prudencia consiste en preguntar, ¿cuál es la verdad de la milanesa? Debajo de la capa de pan rallado y huevo suelen estar las verdaderas intenciones de una persona, la calidad de un producto o la integridad o la falta de integridad del creyente. La verdad de la milanesa está en el corazón de las personas. Jesús dijo así, «De la abundancia del corazón habla la boca». Y nosotros deducimos que en la abundancia de las palabras de una persona brota la verdad de la milanesa. Era nuestro amigo Tony López con su palabra justa y precisa desde Mar del Plata. Su presencia, yo te necesito. Cada día necesito tu presencia, mi Señor. Oh, oh. Toda mi vida, cada día, lo que quiero es vivir entre tu amor. necesito tu presencia, mi Señor. Cada día lo que quiero es vivir entre tu amor. Yo Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y tal como habíamos prometido, vamos a conversar ahora sobre la realidad de los chicos que están escolarizados o semi-escolarizados, desde el punto de vista de una docente que se ha especializado en el sentido de que está con ellos en una suerte de gabinete pedagógico, pero que se llama su función, su tarea, en la de orientadora educacional. Me refiero a la maestra y profesora Patricia Costa, que está con nosotros aquí en Caminante en la FM Box. Muy buenos días, Patricia, un gusto recibirte en Caminante. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, David. Me encanta que me hayas invitado de estar acá en esta radio junto con vos. Bueno, vos sabés que siempre empezamos esta charla preguntándole a nuestro invitado, nuestra invitada, ¿cuál es su calle preferida? Su calle, su ruta, el camino, que puede ser un lugar de la infancia, de las vacaciones, de un paseo. En tu caso, ¿cuál es? ¿Cuál sería la calle que vos la tenés por ahí que te gusta? Bueno, recordaba, me encanta una calle cerca de donde estoy viviendo, donde, bueno, de un lado y del otro hay árboles, pinos, y bueno, ese lugar me da tranquilidad, paz. También me encanta la entrada del barrio de Villa Argentina. Ah, Villa Argentina, sí. Donde, bueno, se encuentran esos árboles muy bonitos y me gusta claro, recorrer por esas calles. Claro, creo que son plátanos y son árboles que se abrazan arriba, ¿no? Exacto. Se juntan y se hace como un caminito, ¿no? Todo sombreado. Sí. Es muy lindo eso, muy lindo. Bueno, vos sos docente, vos sabés que esta semana estamos de festejo, la semana que termina, la que viene, que es el día del maestro, del profesor, de la preceptora o sí, del preceptor. Es el mes de la educación. Claro, claro. Del estudiante, después. Exacto, sí. De la bibliotecaria o del bibliotecario. Entonces, te pregunto, ¿tenés algún recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo que vos tenés de tus preceptores del secundario? Bueno, no recuerdo una figura exacta de un preceptor puntual, pero bueno, recuerdo de un preceptor bastante joven que he tenido en segundo año, que nos acompañaba, sí, nos apoyaba, nos escuchaba. Claro. En los ratos de horas libres. Después también recuerdo a una preceptora que además era bibliotecaria. Ah, mira. Y bueno, también muy jovial. Pero bueno, más recuerdo a mis maestras. Ah, mira, de la primaria. Maestras de primer grado, sí. Muy madrazas. Y bueno, tengo unos lindos recuerdos de mi maestra de primer grado y mi maestra de nivel inicial, de sala de 4 y 5. Creo que marcaron mucho mi camino también estas maestras. Claro, claro. ¿Y de acá, de Quilmes? De Quilmes, yo hice mi escuela secundaria, primaria, jardín en la escuela San José Obrero. Ajá. De la Florida. Y bueno, tengo muy lindos recuerdos de esa escuela. Claro, la maestra, ¿no? Y especialmente de los primeros años, marca mucho la vida de un niño, ¿no? Exacto. Vos decías madraza, es casi como una segunda madre, ¿no? Ahora, ¿cómo fue en tu caso la relación inversa? Es decir, cuando vos fuiste maestra y empezaste, ya obviamente ya no era más la alumnita, ya vos empezaste a hacer tus primeros años como maestra. ¿Cómo viviste esa experiencia, vos, de ser maestra? Y fue una experiencia hermosa, inolvidable. O Ajá. sea, enseñar a mis alumnos a leer, escribir, bueno, escucharlos, acompañarlos, saber sus historias. Enseñarles a leer y escribir fue hermoso. Claro. ¿Y cuál fue tu primera escuela? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que comencé a trabajar como maestra fue en la Villa de Retiro, porque como estudiaba en CABA, yo estudié el profesorado de Ciencias de la Educación y además, bueno, el profesorado de Enseñanza Primaria, comencé haciendo unas pasantías, unas prácticas en la escuela esta de Retiro. En la Villa 31. En la Villa 31. Claro. Ad honorem comencé y después comencé hice mi primer trabajo ahí. Claro, y uno cuando piensa, ¿no es cierto?, en la Villa 31, dice, bueno, un lugar peligroso, ¿no? Pero no sé, esto hace ya quizá 20 años o más, quizá, ¿no? ¿Cómo era la situación que vos vivías al ir a clase, una chica solita, ¿no? A la Villa 31. Exacto. No. O sea, yo la verdad nunca tuve temor de esa comunidad. Al contrario, yo los fines de semana iba a visitar a mis alumnos. Ah, mirá. Y caminábamos por los pasillos todos juntos, en fila. Y fue muy una experiencia inolvidable con mis alumnos y sus familias también. Claro. Y vos dirías por tu experiencia que los chicos aprendían mejor en esos años y que después fue para atrás, hubo una involución. ¿Cómo lo ves eso? Digamos, porque yo estaba sacando la cuenta, vos hace como 25 años que estás en la docencia, entonces sí, has podido observar un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema del aprendizaje en los chicos? Y al comienzo yo veía que había un entusiasmo por el aprendizaje en sí. Claro. Los chicos tenían ganas. Los chicos tenían muchas ganas de aprender, ansias de aprender. En las familias también se notaba más compromiso. Claro. Y eso fue degradándose a medida de que transcurrieron los años. Claro. Igual, bueno, está esa. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy la educación pasa también por otros ámbitos, o sea, el uso de la tecnología también influye, ¿no? Sí, muchas sí, veces, bueno, para bien, otras para mal. Claro, claro. Sí, hay muchos factores. Claro. Ahora vos, empezaste en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, pero finalmente te viniste para el Gran Buenos Aires, para Quilmes, sí, ¿no? Sí, que sí, es donde estás ahora. Estuve trabajando también en Avellaneda, en un colegio privado. Y después, bueno, todo, la mayoría de las veces, estos últimos tiempos, sí, acá en Quilmes. Bueno, y ahora como orientadora educacional, ¿de qué se trata eso? ¿Cuál es tu función, tu tarea con ese cargo que vos tenés ahora? Bueno, yo estoy trabajando ahora en dos colegios secundarios públicos, y estoy en un equipo de orientación escolar y comparto con la orientadora social. Claro. El equipo de orientación escolar. Bueno, mi función es de todo tipo, ¿no? Tiene varios varias aristas, desde, bueno, trabajar con las dificultades de aprendizaje, orientar a los docentes, a las familias, a los chicos, a los estudiantes adolescentes, trabajar con el equipo de directivo, articular con otras organizaciones, la subsecretaría de niñez, por ejemplo, cuando, bueno, se encuentra un derecho que no está respetado. Y bueno, es una tarea, la verdad, que muy amplia la que hacemos los equipos de orientación escolar. Vos pronunciaste una palabra que me parece que es muy importante, que es articular, ¿no es cierto? Que es como que vos estás ahí en el medio, como una mediocampista, ¿no? Hablando en términos futboleros, ¿no? Articulando, conectando quizás al chico con los directivos, con sus compañeros, con una institución que esté fuera del ámbito estrictamente del colegio, ¿no? Exacto, sí. Sí. Trabajamos en forma conjunta. Claro. ¿Y cómo ves a los chicos vos en este tiempo que te ha tocado, ¿no? Vos decís, bueno, ¿quiénes son los chicos que recurren? ¿Los chicos van a ustedes o sí, ustedes van a los chicos? ¿Cómo es eso? Y un poco y un poco, ¿no? Los chicos tienen ansias de hablar. Sí. Y bueno, nos piden, ¿estás hoy en la escuela? ¿Podemos ir equipo de orientación escolar? Sí. Y bueno, nuestras puertas están abiertas a recibirlos, para escucharlos, escuchar sus necesidades, qué es lo que les está pasando. ¿Y qué te dicen los chicos? Porque, bueno, influye mucho en el aprendizaje, ¿no? Claro. Sus emociones, sí. Cómo se sienten. Claro. Y, bueno, tratamos de hacerlos sentir bien, ¿no? De hacerlos sentir escuchados, respetados, para que, bueno, puedan estar en el aula aprendiendo. Esa es la finalidad también de la escuela, ¿no? O sea. Claro. Bueno, vos sabés que se dice mucho que un chico con hambre no puede aprender. Exacto. Ahora, un chico que está inestable emocionalmente, ¿no? Que tiene un conflicto fuerte detrás, tampoco puede aprender, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y el papel de escuchar seguramente es muy importante, ¿no? Escucharlo, para empezar, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, sí, es fundamental. ¿Qué te cuentan los chicos? Oh. Oh. qué pregunta tan amplia. Bueno, comentan acerca de, bueno, diferentes conflictos por ahí, bueno, que tienen con sus compañeros, que están viviendo en sus hogares, cómo les afecta. La relación que tienen muchas veces con los profes, o sea, cómo ellos también están viviendo en sus hogares, nos piden ayuda. ¿Y cuál dirías vos que es el principal problema que ellos plantean? ¿El bullying de parte de los compañeros, la incomprensión de los padres, alguna barrera con los docentes? ¿Cuál es el principal problema en este momento? Son todos, sí, son todos muy importantes. Ajá. El tema del bullying también se está dando, pero bueno, lo trabajamos desde, bueno, el respeto hacia el otro, hacia la opinión del otro, bueno, aceptar las diferencias. Es un trabajo de hormiga, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces también nos sentimos no acompañados por los padres, ¿no? Ajá. O sea, por el ámbito familiar. Claro, los padres están ausentes. A veces sí. Claro. Y a veces no, ¿eh? O sea, como que tampoco los mismos papás pueden con todas estas situaciones que están atravesando los adolescentes, como que no tienen herramientas. Claro. Entonces, bueno, entra el papel de ustedes ahí, ¿no es cierto? De poder asesorarlos, porque claro, es una época de crisis del adolescente, pero que a veces los padres muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Exacto, ¿no? Exacto, no tenemos las herramientas, los papás. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces ahí es como que, bueno, faltaría una escuela para padres también, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el adolescente de hoy no es el mismo con el que estamos, el que fuimos nosotros. No, ni hablar, claro, claro. Ha pasado muchas cosas, el mundo ha cambiado y ellos son otras personas, ¿no es cierto? Exacto. Más sinceros quizá, ¿no? Sí, sí. Más conectados por ahí con sus emociones, ¿no? Y el hecho de hablarlas. Claro. Sí, contar lo que les pasa. Exacto. Y los chicos, digamos, vos esto, digamos, lo haces en principio con un chico, una nena, digamos, a nivel individual, ¿no es cierto? Hablás con ellos personalmente, los escuchás, los aconsejás. ¿Hay una etapa, por ejemplo, en que ustedes pueden acercarse al curso en conjunto? Sí, sí, sí. Nosotros realizamos también talleres. Y bueno, la verdad que salen muchas cosas interesantes en esos talleres también. Porque está bueno escuchar, quizás dentro del ámbito del aula, al otro, a mi compañero, que por ahí no, nunca opina, nunca dice nada, claro. Se guarda las cosas, pero en los talleres está bueno crear ese espacio para que el que no habla, el que tiene su opinión guardada, pueda expresarla, ¿no? Claro. Entonces, yo te voy a contar el caso de una alumna, a ver si vos me podés ayudar, porque yo no sé si tengo gabinete o una orientadora en este colegio, pero pienso que se da muy, muy frecuentemente, ¿no? Y es el de una chica que viene de otro colegio, creo, y no se termina de integrar, está muy solita, muy solita. Últimamente, en esta segunda mitad del año, empezó a faltar bastante. Yo supongo que es un poco por eso, ¿no? Que se siente aislada. Sí. A pesar de que los compañeros, pues yo les, un día que faltó, les digo, chicos, digo, fíjense, digo, traten de acercarse, de integrarla. No, profe, nosotros esto, lo otro, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con el chico así que se aísla, aparentemente se aísla solo, ¿no es cierto? Para sacarlo de ahí, que esté, por ejemplo, vos querés hacer un trabajo en grupo y estás solito, ¿viste? No, yo hago solo. No, solo no. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cómo lo manejas vos? Qué gran pregunta. Y bueno, tratamos de que este chico se sienta de alguna manera integrado desde, bueno, por ahí captar sus intereses, tratar claro. de que comience integrándose con algún grupo donde, bueno, sabemos que los chicos tienen esta característica de, por ahí, de ser más abiertos, más contemplativos, no sé, en el recreo quizás también. Claro. Tratar de que, bueno, de que comience hablando por ahí con un grupito, no con todo el curso, ¿no? No, claro, claro. Bueno, y acá pienso que también entra, que justamente tiene que ver con la consigna de hoy, y vos lo verás o me lo confirmarás, el papel del preceptor. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Porque sí, está sí. encima todo el día, él ve. Exacto, nosotros trabajamos mucho con los preceptores y bueno, ellos son los que también nos refieren de cómo está este adolescente cada día, ¿no? Porque bueno, el trabajo también desde el equipo de orientación escolar es que muchas veces no estamos en un solo turno, claro. sino que estamos en los dos turnos o tres muchas veces. Y bueno, el que está todos los días con ese curso, con ese adolescente, es el preceptor. Así que... Patricia, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a la familia, ¿no? Porque hay muchos adultos que nos escuchan, ¿no es cierto? Que tal vez no son los padres, pero están cerca de un chico también, ¿no es cierto? Un chico en edad de escolar. ¿Qué consejo le das para la relación con un menor? Porque en definitiva es un menor, es un adolescente que por ahí se nos planta como si fuera, ¿no es cierto? Pero es un chico finalmente, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías? Bueno, que lo deje expresarse, que encuentre esos espacios donde, bueno, este adolescente pueda hablar, pueda expresar sus emociones. Que tengamos en cuenta también la edad evolutiva que en la que se encuentra, con todas sus características. Es una etapa, claro. ¿no? La etapa de la adolescencia. Recordar también nuestra adolescencia y, bueno, cómo también fuimos. Uh-huh. Y bueno, desde el amor, el cariño, la paciencia, que muchas veces, bueno, hay que... ejercerla. Hay que ejercerla, ¿no? Poder tener esa paciencia para poder guiarlo y acompañarlo a este adolescente. Se llama sí. Patricia Costa, es maestra, es profesora y ahora ejerce desde hace ya 10 años como orientadora educacional y nos ha acompañado y nos bueno. ha compartido algo de lo que es estar entre chicos, grandes, directivos, instituciones. Muchísimas Patricia, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por este espacio y espero bueno que haya resultado de no sé, de algo para bien esta charla, ¿no? Seguro, seguro que sí. Seguimos adelante en Caminante. Santana, una noche en Nápoles. Una cuenta Sonia. Toca juglar esa hora, y yo les decía que les iba a volver con el tema de Lucas Cancino, el chico de Spelletta, asesinado hace 2 años aproximadamente, y que cuyo victimario fue condenado esta semana, el mes de agosto, hace unas semanas atrás. Les digo esto porque lo que vamos a escuchar ahora de la profesora Silvina Pérez, con relación a la música, ella plantea al principio el tema de Cancino. Por eso lo menciono, para que puedan entender de qué está hablando ella. Es el caso del chico que fue muerto de una puñalada hace 2 años, casi, en octubre de 2021, cuando iba a la escuela. Provocó un gran revuelo en Quilmes. La ciudad estuvo muy, muy revolucionada, lógicamente, y el tema tomó dimensión y repercusión a nivel nacional. Pero escuchemos lo que la música puede hacer en esas circunstancias. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? La verdad que esta semana me dejó conmovida la tragedia que sufrió la familia de Lucas Cancino, esta familia de Spelletta, que de un día

answer. My sign is vital. My hands are cold. Y con la música de The Killer nos vamos, nos despedimos, agradeciendo la participación de Silvina Pérez, de Laura Espiñeira, de Tony López, de Bernardo Milipán y de Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas muy buen fin de semana. Soy David Kohler y nos vemos, si Dios quiere, el sábado próximo a partir de las 9. Que Dios te bendiga. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.